que quiero festejar, bailando cumbia todito el año. Porque mi cumbia sabrosa es para bailarla con mi morena. Con Río Claro yo gozaré el movimiento de tus caderas. Ay, yo quiero cantar cumbia y nada más. Cumbia y nada más, cumbia y nada más. Pide mi gente cumbia y nada más. Esta cumbia colombiana que le traigo todo Chile pa' gozar. Cumbia y nada más. Que yo también quiero bailar, óyalo bien. Cumbia y nada más. Goza mi cumbia y nada más. Mi cumbia quiero cantar el día de tu cumpleaños, porque quiero festejar bailando cumbia todito el año. Porque mi cumbia sabrosa es para bailarla con mi morena. Con Río Claro yo gozaré el movimiento de tus caderas. Ay, yo quiero cantar cumbia y nada más. Cumbia y nada más, cumbia y nada más. Pide mi gente cumbia y nada más. Esta cumbia colombiana que le traigo todo Chile pa' gozar. Cumbia y nada más. Que yo también quiero bailar, óyelo bien. Cumbia y nada más. Que le traigo todo Chile pa' gozar. Cumbia y nada más. Que yo también quiero bailar, óyelo bien. Cumbia y nada más. Y el sabor ya tiene nombre. Río Claro.